Es así, sabes qué sitios ese alucinas. Ese soy yo, ¿eh? Rechoncho con zapatillas. Y eso es la plaza de la iglesia. ¿Sabes dónde te digo? En la plaza de la iglesia de Cerezales. Aquí estaría la iglesia y esa que hay una tapia ahí, que hay una casina pequeña para detrás. Pues estos son unos chopos que había ahí, no me acuerdo yo. Una florilla como esto era. Es la plaza de la iglesia, ¿eh? Como estaba de barro y de... Y esto me la hizo unos madrileños que venían aquí a una casa, no sé si conocéis a Raquel, que venían de las tenían alquilada. Y éramos vecinos y cogimos amistad. Vinieron 3 o 4 años. El padre se llamaba Rafael, ella yo no me acuerdo cómo se llamaba la mujer. Y venía a veranear. Entonces, claro, usted hacía amistad con los veraneantes mucho. Que ahora ya no se ve muchos así. Antes venía mucho asturiano. Nosotros, o sea, se llenaba muchos asturianos. Había muchas casas y las alquilaba. Y ahora hacías amistad con ellos en verano, igual que si fueran del pueblo. Y vale, una amistad buena y me sacaron esa foto. Y muchas que hay de este tipo son de ellos. Y eso tendría yo ahí. Estas las llamo yo las de verano azul. Pues ya cuando verano azul... Pues no sé. Yo tendría 14 o 15 años, por ahí.